Hola a todos. En el libro de Formas de Respuesta he escrito: en parte las formas de respuesta son lo que hacen agradable o desagradable los momentos de una relación o vínculo. La forma de respuesta es una escogencia individual, siendo parte de la tolerancia, verdad, amor, comprensión de sí mismo. Con control de pensamiento en todo diálogo, situación o circunstancia, sin hablar, optando por el bienestar, el aprecio a las personas y la vida, a veces es bueno cambiar la forma de respuesta usual o de mal genio que usualmente utilizan las personas por cualquier otra alternativa. Tengamos en cuenta que el mal genio es una forma de defensa. Está diciéndole a la otra persona: o me entiendes o no me entiendes, y de cualquier manera debes hacerlo. Como diciendo: de cualquier manera debes hacer lo que estoy diciendo. Es una forma de defensa, pero es inapropiada. Escribo también lo que debe ser acorde con el lenguaje corporal. Significa de que cuando estás dando una respuesta a algo, tu cuerpo, tu cara, debe reflejar lo que tú piensas y tu respuesta. De lo contrario, es algo que no está acorde y no concuerda. Por lo tanto, no es válido. También sigo escribiendo: cuando se hace a un lado el impulso primario de refutar o reclamar o hacer valer su pensamiento, es bueno utilizar una técnica como las siguientes que yo expongo. La primera, respuesta complementaria. Se hace adicionando algo positivo o negativo al comentario o cuestionamiento en la charla. Algo impensable, algo que no se sabía, que requiere, por supuesto, investigación. Una noticia. Una actitud o aptitud del tema tratado. La veracidad o falsedad. Cuestionamiento. Discernimiento. Hay que cuestionar todo. Es bueno cuestionar todo. No es que haya que hacerlo, pero es bueno. Referirse al tiempo y el espacio. ¿Dónde sucedió? ¿En qué tiempo? ¿Hace un año, 2 años? ¿Ayer o hoy? Diferenciar puntos relativos con sentido común y conocimiento probable. Quiero decir que hay que relacionar con sentido común. Y sentido común es aceptable para la mayoría de las personas, es viable. También podría adicionarse, para una mejor comprensión y entendimiento, el conocimiento. A veces las personas dicen: ah, pero es que yo sé mucho del tema. Pues bueno que lo exprese. Eso ayuda a las otras personas a madurar en sus ideales, que a veces no son correctos o no están al día con la circunstancia. A esto también se le puede adicionar la falsedad, pero con cuidado, porque puede ser cierto y las personas dicen: es falso. Y entonces hay una contradicción bastante, que es una brecha bastante, tiene bastante espacio. Por lo tanto, es de cuidado. Adicionarse una nota o referencia agradable al oído común. Es algo que, por supuesto, si me hace reír algo, es agradable al momento y la respuesta se hace agradable. La segunda punto que yo noto y escribo es: puede haber una respuesta alegórica, alegre, metafórica, sublime en las formas de respuesta humana. Las respuestas representativas son para darle forma a una imagen o idea no definida. Es importante tener una imaginación vivaz, una creatividad que día a día es bueno alimentarla con juegos, con conversaciones importantes, con charlas, con información. Eso crea en la mente humana espacios para ser creativo. Es bueno alimentarse de información y darle a entender, a conocer en una respuesta alegórica o sublime. La forma divertida hace la conversación amena y graciosa, como una respuesta o pregunta en broma. Una metáfora complementa de manera chusca y donosa. Todas estas son alternativas de uso del ingenio y relativo a la circunstancia de la audiencia. La respuesta sublime es una buena, es buena en sugerencias, enseñanza, halago, en direccionar, en hacer, tener en cuenta algo, tal vez reclamar constructivamente.